Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 5 de noviembre de 2021, los días viernes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes. Juan Andrés, bueno, tras la instalación del régimen autoritario en Chile, septiembre, y la del 73, y la acción de los regímenes neoliberales, pareciera ser que la política pública, especialmente en temas de derechos humanos, tomó un giro que ha conducido a crímenes de lesa humanidad y que incluso se podría señalar de un desencanto que llega a cuestionar la misma legitimidad actual del orden político democrático, podríamos señalarlo. Así por lo menos lo ve la gente. ¿Por qué? Porque se violan constantemente los derechos humanos de las personas en la protesta social. Hay heridos, hay muertos, estado de excepción, especialmente en la macro zona sur del país. ¿Qué es lo que hay detrás de estas informaciones, detrás de estas acciones políticas, Juan Andrés Lagos? Bueno, el diagnóstico que usted hace es el diagnóstico real. Yo creo que en este país hay, hace un tiempo ya, antes de la pandemia, incluso antes del inicio más expresivo y multitudinario de esta rebelión popular tan inmensa, tan grande, ya antes se venían dando situaciones con estas características de las que usted describe muy bien. Pero las cosas ahora han tomado ya otro carácter y eso es bien importante asumirlo como diagnóstico real. Uh-huh. Yo otras veces lo he señalado. Yo creo que Piñera tuvo la audacia, pero por otro lado tuvo la prepotencia antidemocrática de impulsar un acuerdo político que en un momento en donde las protestas eran multitudinarias y grandes y en realidad lo único que cabía era una solución política y solución democrática que implicaba que él se fuera del gobierno. Estamos hablando ya de más de 2 años en la práctica, que hubiera elecciones adelantadas en este país, que se generara un clima democrático auténtico, de verdad. No, el gobierno y Piñera y otros sectores, hay que decirlo, no necesariamente de derecha ni del gobierno, optaron por el camino que está cursando en este momento y que implicó en su momento convocar a las Fuerzas Armadas. Piñera convocó a los altos mandos, sacó a los militares a las calles, reprimieron, también convocó al presidente de la Corte Suprema, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, y también le dieron su respaldo, y de ahí viene una serie de leyes que están cursando hoy día, entre ellas la militarización de los territorios mapuche, entre otras, aumentar el derecho, entre comillas, legal de las Fuerzas Armadas del uso de la fuerza, la infiltración a movimientos sociales, la georreferenciación, lo reiteramos, de todo el territorio mapuche por parte de la Armada. Estamos hablando ya de más de un año, casi 2 años, de todo esto. Y todo esto es lo que está y sigue cursando, y que incluso el gobierno, la derecha y otros sectores que han aprobado todo esto en el Parlamento, el Poder Judicial, que ha, como administración de, entre comillas, justicia, ha llevado adelante esto. Fíjese, un paréntesis, hace pocos días atrás ocurrió de nuevo un hecho terrible, y es que personas que habían sido acusadas de quemar un centro público fueron liberadas después de 2 años, porque no hay ninguna prueba de que sea así, y por lo tanto se les aplicó la detención preventiva, que es una de las cosas que están en los protocolos que fueron aprobados en el Parlamento a propósito de cómo ve el gobierno y otros sectores la protesta en Chile, y han sido aplicadas a quienes protestan. Entonces estamos hablando efectivamente de una situación totalmente antidemocrática y que transgrede los derechos humanos, tal cual como lo han dicho los informes de todos los organismos de derechos humanos internacionales, y tal cual como lo ha dicho el informe, lo hemos planteado otras veces, que entregó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Juristas Interamericanos, juristas europeos muy destacados, entregaron hace ya varios meses ante la Corte Penal Internacional, responsabilizando a este gobierno y varios poderes del Estado de violar sistemáticamente los derechos humanos e incluso llegar a situaciones gravísimas como los crímenes de lesa humanidad. Pero, Juan Andrés, en este sentido, Piñera, bueno, ayer jueves planteaba que los hechos de violencia no hace más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional. Pido al Congreso extender el estado de emergencia, señalaba Piñera. Bueno, la interrogante, Juan Andrés, es la legitimidad del gobierno y sus medidas, y al parecer esta se autolegitiman a través de la represión, pareciera ser única y exclusivamente, porque la legitimidad de este gobierno depende de la valoración ciudadana, podríamos señalar. Y pareciera ser que no tienen una valoración ciudadana. Ahora, este gobierno y la aplicación de sus leyes no tiene esa valoración, por tanto, se sostendría solo a través del terrorismo de Estado o la represión específica. La pregunta está en ese orden. ¿Este gobierno está actuando a través del terrorismo de Estado? Yo creo, Sergio, que lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche es aplicación de terrorismo de Estado. Hay 2 informes de relatores internacionales de Naciones Unidas en la década de los 90, 2 informes de relatores distintos en distintos momentos de esa década, que condenan y acusan al Estado chileno de judicializar la causa del pueblo mapuche y de aplicar la represión de Estado con resultados de asesinatos y crímenes. Esto tiene una larga data, porque también bajo dictadura ocurrió lo mismo. Pero esto se ha ido generalizando, Sergio. Esto ha ido tomando las características de una aplicación de política de Estado. Y por tanto, lo que a mí me parece muy, muy, muy grave es que esto sigue adelante a pocos días, a semanas, de la elección presidencial y parlamentaria y de consejeros regionales. A pocos días. Esto es muy grave. Hay que contextualizarlo en un marco en el cual usted tiene, por un lado, un candidato presidencial que es el candidato de la derecha, porque es evidente que Sichel lo que está haciendo es tratar de mantener un tipo de votación que su sector considera de que se va a trasladar en segunda vuelta al candidato Kast, probablemente, ¿no? Y es casi seguro que eso va a ocurrir. Sichel no va a abandonar a Kast, no va a abandonar a su sector. A lo mejor una que otra persona, hasta él podría mostrar cierta duda, pero el sector que ha impulsado la candidatura de Sichel no va a abandonar la derecha, menos en este momento. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí más bien hay un intento de mantener una fidelización del voto, del electorado, que de alguna manera, por los dichos que ha planteado la candidata de la Concertación, ha tratado de llevarse, ¿no? Mostrando esta línea de acusación anticomunistas, en fin, una serie de cosas que han ocurrido, porque ese es el escenario real que estamos viviendo en este país. Yo le remarco esto porque usted tiene un candidato de la derecha, de la oligarquía, que tiene los planteamientos que tiene, que está de hecho con tono, como él lo hace, con tono así totalmente lineal, un tono casi empático, sin mostrar ningún tipo de sentimiento de adversión, pero en los hechos lo que está diciendo es que lo que viene es la profundización de este clima represivo que lleva adelante el gobierno Piñera. Porque la verdad es que yo no sé quién podría, desde la ingenuidad tal vez, desde este capricho noventero de haberle concedido a la derecha el rango de ser fuerza política democrática, que es distinto a que acepte las condiciones democráticas, a reconocerle la condición democrática como lo hizo la Concertación, co-gobernando con ellos, con Pinochet, con los violadores de derechos humanos, con los oligarcas, con los grandes grupos económicos, en toda la línea, dándoles legitimidad democrática. Esto, el pacto transicional, uno de los costos para Chile es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, miremos bien lo que está cursando. Por un lado, una fuerza político-electoral que represente, que encabeza CAS, que está diciendo, y usted puede leer su programa, que en todos los planos va a profundizar lo que hoy día está haciendo en los hechos Piñera en muchos aspectos. Entonces, lo que tenemos hoy día es una fuerza política, económica y militar. Porque aquí las cosas han cambiado. Aquí yo creo que una de las cuestiones que tenemos que asumir como dato de realidad es que efectivamente hay una involucración del poder militar del Estado en la represión. Ya no es solo la policía militarizada, son las Fuerzas Armadas. Porque, ¿por qué algunos, no, yo no digo que normalicen, pero por qué no denunciamos lo que es un vicealmirante o un contraalmirante que proviene del grupo de formación de la Armada con más sobrecarga ideológica del punto de vista de la represión, del punto de vista de mirar al enemigo interno, al pueblo chileno, como es los infantes marinas, es el que está encabezando en la macrozona, es el que está encabezando las acciones represivas. Y ocurre que este caballero ha hecho declaraciones antes de esto, no solamente, yo no me refiero a las de ahora, ya él ha explicitado su perfil ideológico, conservador, derechista, y ocurre que es la Armada la que hizo la georreferenciación de ese territorio. Aquí han habido cosas que nadie ha desmentido, que han salido en medios de comunicación. Hace meses atrás, una reunión en Viña del Mar de un altísimo representante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con representantes de las Fuerzas Armadas de Chile y de los aparatos de inteligencia. Este es un plan político-militar y de inteligencia completo, y el que se está aplicando, y lo está aplicando el gobierno de Piñera con las Fuerzas Armadas. Ahora, Juan Andrés, diciendo en los hechos y abiertamente es que va a profundizar toda esta línea represiva en contra de la sociedad chilena. Juan Andrés, entonces, ¿cuál es el desafío de apruebo dignidad para impedir este cuadro que usted nos detalla esta mañana, este tipo de programa, de este tipo de medidas, que la ultraderecha pretende, y la derecha también? Claro, yo creo que efectivamente hay que hablar de la derecha. Yo ya a esta altura creo que no es real que existan derechas. Puede que haya gente que no sé, explicite su posición y haga diferencia, pero hablo de personas. Pero la derecha, la articulada, la orgánica, la política, la económica, está en una línea. Está en una línea. Mire, Sergio, si esto no es nuevo en Chile, antes del golpe también había una derecha encabezada por Sergio Onofre Jarpa y otros más que hicieron el acuerdo político electoral con la Democracia Cristiana, con la CODE. Y fueron a elecciones, en fin, qué sé yo. y había, entre comillas, otra derecha, donde estaba Pablo Rodríguez, Roberto Tim encabezando Patria y Libertad, Jaime Guzmán encabezando el gremialismo desde la Universidad Católica, porque al final eran la misma derecha. Y eso quedó más en evidencia después que dan el golpe, porque se articulan todos al interior de la dictadura. Y claro, con las típicas tensiones y luchas de poder, que también son parte sustantiva de la historia política de este país, no solamente en la oligarquía, porque también en la izquierda se dan luchas de intra de poder brutales también. Eso, ¿para qué estamos con cuentas? Sumamos que así. No digo que sea bueno que sea, pero así o así. Pero lo que quiero remarcar es que en este momento lo que tenemos es una línea de mensaje político y una línea de acción política que ubica a la derecha en el terreno político, económico y militar en una dirección estratégica y táctica común. Esto es lo que quiero remarcar. Frente a eso, yo creo que es muy importante intensificar la denuncia de esta situación, porque no sacamos nada, absolutamente nada, con mirar para el techo y como que no existiera, o como que no tuviera la gravedad que tiene. Yo creo que cuando Gabriel Boric, nuestro candidato presidencial, habla de esto en el lanzamiento del programa el otro día, que fue muy importante ese lanzamiento, él advierte y profundiza respecto a esta situación. A mí me pareció muy importante lo que hizo él como candidato presidencial, porque tiene una responsabilidad de Estado muy grande lo que él señaló, advirtiendo que aquí hay un adversario que tiene las características que tiene, que no nos equivoquemos. Y desde esa perspectiva, el desafío va a incrementar una correlación política, electoral, popular y social de la mayor dimensión, porque lo único que va a permitir que el próximo gobierno pueda realizar lo que está planteando y que tiene toda la convicción de hacerlo, de realizarlo, terminar con el CAE, elevar el salario mínimo a 500.000 pesos, terminar con la AFP, avanzar cualitativamente en el terreno de la educación, de la salud, enfrentar en verdad el tema del extractivismo y la crisis medioambiental que tenemos en este país con la zona de sacrificio. En fin, hay grandes desafíos, pero está la convicción completa de llevar adelante todo aquello. La única forma de que esto siga adelante es con una correlación política, social, porque la participación, y también lo decía Gabriel el día que lanzamos el programa, y no es la primera vez que lo dice, necesitamos que el pueblo, que las mayorías nacionales, que los pueblos, las mayorías nacionales, protagonicen las transformaciones. Aquí vamos a tener que dar un salto en los hechos de la superación de la democracia representativa, a esta fatigada democracia representativa, fatigada, que ya no es y no da el ancho para los procesos de transformación que tenemos que llevar en adelante. Y por eso es que es importante plantearse desde ahora la idea de un parlamento constituyente y popular, y avanzando en la dirección de un parlamento unicameral. Por eso, no es por gracia, no es porque a alguien se le ocurrió, es porque lo vamos a necesitar, y así también vamos a necesitar ese protagonismo popular en el impulso de las transformaciones y en la defensa de esas transformaciones. Yo creo que todo esto es parte del cuadro que estamos describiendo y que usted también muy bien describe, porque creo que efectivamente esa es la realidad. Si Chile ha cambiado y hay una expresión multitudinaria de los pueblos que sigue avanzando en el proceso constituyente, que sigue avanzando en la perspectiva de estas transformaciones, pero la reacción táctica y estratégica de los adversarios históricos, de los enemigos históricos de estos procesos, la oligarquía, la derecha y también sectores neoliberales que no se ubican exactamente en la derecha, es feroz, y van a seguir tratando de boicotear a como dé lugar estos procesos. Uh-huh. Estos procesos, Juan Andrés Lago, bueno, lo planteaba el propio candidato de Pro Dignidad, Gabriel Boric, en lo fundamental tienen cuatro ejes: feminismo, transición ecológica, descentralización, trabajo decente. Pero eso sí, hay que señalar que hay 53 cambios concretos para un nuevo Chile, también el término de las AFP. ¿Qué nos puede decir respecto de estos cuatro ejes: feminismo, transición ecológica, descentralización, trabajo decente? ¿Es lo que ha recogido la plataforma del candidato presidencial a Prueba de Dignidad, Juan Andrés Lagos? Sí, son, Sergio, planteamientos no genéricos, porque yo me permito con mucha humildad, pero con mucha intensidad, decirle a nuestras auditoras y auditores que lean las 53 medidas, porque son súper concretas. No es cierto lo que dice la derecha ni la Concertación respecto de este programa y de las medidas. No es cierto. Son súper concretas y las vamos a llevar adelante y las vamos a implementar desde el primer día. No vamos a perder una hora en otra cosa que no sea implementar, incluido enfrentar la pandemia de una manera muy distinta a la que se ha enfrentado hasta hoy, porque aquí también hay un rasgo clasista brutal. Porque si usted ve, nos acercamos a los 50.000 personas muertas, pero la mayoría en territorios populares, la mayoría en comunas populares. Hay rebrotes importantes, la mayoría en comunas populares. Entonces es evidente, como lo han dicho especialistas chilenas y chilenos vinculados a los organismos de la Organización Mundial de la Salud, el rasgo clasista en cómo se abordaba en Chile la pandemia es muy fuerte, y eso lo reconocen todos los organismos internacionales. Lo que pasa es que aquí la manada mediática hegemónica, como yo le señalo, que está al servicio de esta misma derecha que describimos, de estas cosas prácticamente no informan ni hablan, simplemente ni hablan. Están dedicados a otras cosas, a tratar de echar abajo el cuarto retiro, a defender al Banco Central con su política actual monetarista extrema, extremismo brutal, en fin, a defender a Piñera, todas estas cosas, a atacarnos a nosotros, a Prueba de Dignidad, a nuestro candidato presidencial, en fin. Pero no informan de esto, ni siquiera hablan de este tipo de cosas, pero son reales. Yo quisiera, Sergio, agregar un dato que es muy clave, y me permito dirigirme a quienes creyeron y siguen creyendo y votaron y van a seguir votando por alguien tan importante en la construcción de este proceso como es Daniel Jadue. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los contenidos del programa de gobierno, no todos, pero muchos, y muchas de las medidas concretas en las 53 que están ahí provienen de también del planteamiento programático que formuló Chile Digno y su abanderado en las primarias, que fue el compañero alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Entonces hay una sinergia, la hay. No es el mismo y exactamente el mismo programa, obviamente, pero que hay muchas medidas que provienen del programa de Daniel Jadue, sí, efectivamente. Y por lo tanto hay más que una razón, hay muchas razones para que la ciudadanía que cree, que creyó y sigue creyendo hacia adelante en la perspectiva de un gobierno popular transformador como el que encabezaría, podría haber encabezado a Daniel Jadue, ponga toda su fuerza en el apoyo, en el trabajo en estas últimas semanas, en el ir a votar por el candidato a Prueba de Dignidad, Gabriel Boric, y por las candidaturas de Prueba de Dignidad al Parlamento y a los consejeros regionales. Juan Andrés, al concluir en este par de minutos que nos queda, hay un sentido de la política y significado de la política del gobierno de Piñera. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el sentido, el significado de la política del gobierno de Piñera en los tiempos actuales? Usted ya lo ha detallado, nos gustaría cerrar el espacio, tal vez como comenzamos, detallando justamente ese sentido, ese significado de la política del gobierno de Piñera. ¿Qué reflexión usted también nos puede entregar que pueda servir como idea, como insumo, para dos semanas más, en el momento de las elecciones, y que nos sitúe en el presente, pero con perspectivas de futuro? Porque hoy pareciera ser que esa perspectiva de futuro no está. Sergio, que usted lo ha señalado, yo lo remarco, hay muchas razones muy profundas para participar para promover, para impulsar y para votar por Apruebo Dignidad, su candidato presidencial, las candidatas y candidatos, candidates al Parlamento, consejeros regionales, consejeras regionales, por la sencilla razón de que en este país tienen que hacerse responsables políticamente y éticamente quienes le prestaron ropa política a este gobierno y le han prestado ropa política a este gobierno. Yo otra vez se lo he dicho, aquí cuando comenzó la pandemia hubo partidos, concretamente, y lo voy a nombrar porque no me gusta decir las cosas en el aire, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Demócrata Cristiano, esos tres partidos fueron a la Moneda telemáticamente, porque en ese momento ya estábamos entrando a la pandemia, un momento más terrible, y le dieron el visto bueno a un macro acuerdo económico que tenía obviamente bajadas políticas también, pero era esencialmente un macro acuerdo económico por dos años. O sea, lo que ha aplicado en términos de política económica brutalmente este gobierno ha sido con el visto bueno de estos partidos, y por lo tanto se tienen que hacer responsables de ese beneplácito, como también se tienen que hacer responsables de haberle dado carta ancha a través de la aprobación de leyes a cuestiones, y no todos estos partidos que mencioné, sino que también ahí hay diferencias, pero en el Parlamento lograron aprobar leyes represivas en todos los planos que hoy día significan el asesinato de Mapuche, que significa el haber mantenido y profundizado la represión sobre quienes protestan. Entonces esto tiene que terminar, esto se tiene que terminar, y la forma democrática que tenemos en este momento de terminar esto es ganar las elecciones, conquistar un gobierno. Pero sabe, Sergio, no soltar más la calle, nunca más, nunca más. La calle es de los pueblos de Chile y la calle es una expresión totalmente democrática aquí y en la Quebrada del Ají. Por lo tanto, no nos creamos el cuento de que aquí hay una dicotomía entre estar en el gobierno o hacer elecciones o estar en la calle, como a algunos les gusta desde la Concertación, e incluso presionaron al Partido Comunista, o está en la calle o está en el gobierno. Eso no es real para nosotros, eso no es democrático, y el pueblo, los pueblos chilenos lo demostraron incluso bajo el gobierno de la nueva mayoría. Usted comprenderá de que no existiría en este momento el debate sobre no más FP si no hubiera existido el plebiscito que hubo bajo el gobierno de la nueva mayoría, que lo hicieron movimientos sociales, y si no hubieran habido esas manifestaciones multitudinarias, como tampoco estaríamos en este momento si la rebelión popular, que significó millones en las calles, con jóvenes saltando torniquetes, con gente en las plazas, en todas las plazas de la Dignidad de Chile, con mucho sacrificio por semanas y por meses, incluido un paro nacional productivo convocado por la CUT y la Mesa de Unidad Social en su momento, son los verdaderos protagonistas del proceso que estamos viviendo. Entonces no hagamos más esta absurda, y perdone la expresión, torpe dicotomía entre que por un lado las elecciones y por otro lado la calle. Son parte del mismo proceso. Para los pueblos de Chile son parte del mismo proceso. Uh-huh. Y yo quisiera, como siempre, terminar estas palabras, Sergio, agradeciendo y destacando muy significativamente el papel de los trabajadores de Radio Nuevo Mundo en este contexto y el empeño que hacen para seguir adelante con este medio. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio, buen día para usted y para ustedes también. Un abrazo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día viernes 5 de noviembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.